Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 259 de la Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Bueno, antes de llegar al 260, podemos empezar saludando a las radios que emiten este programa. Claro, a la gente que estáis escuchando desde Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. La Que Huelga Radio desde la ciudad Monstruo, México. Sincili Ratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Saludamos también a la gente de Radio Matraca de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, desde iVoox, en podcast.org. Podcast con K. Y por supuesto, en nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podréis ver la ficha completa. Y los programas anteriores. Los Muertos de Cristo. Es el programa de hoy. Bueno, es el grupo del programa de hoy, que es una banda de punk rock nacida en Utrera, Sevilla, en 1989. Sí, se puede decir que Los Muertos de Cristo son anarquistas y las canciones, los temas son claramente anarquistas. Bueno, como diga otra cosa y te cruces con uno de ellos, te he dado guantá. Y con razón, ¿eh? El nombre de Los Muertos de Cristo se debe al pensamiento ateo de sus integrantes en conmemoración de todas las personas asesinadas en nombre de Dios. Y bueno, también eligieron el nombre para poner contra las cuerdas eso que llaman libertad de expresión, ¿no? Porque así con el nombre podían demostrar la censura existente. Y vamos, lo lograron con creces, porque por culpa del nombre tuvieron innumerables problemas en sus primeros años, como pérdida de contratos que ya tenían firmados, dificultad para encontrar lugares donde tocar, carteles arrancados por la calle y así. Bueno, como hemos dicho, el grupo se creó en 1989. Y dieron su primer concierto un año más tarde, en su localidad natal, Utrera. Bueno, el concierto fue suspendido, porque en un momento determinado el grupo había interpretado solo 5 canciones en aquel momento y el público entusiasmado empezó a bailar así en plan punk y la organización del concierto pensó que se estaban peleando. Entonces, además, el cantante, que es Lorenzo Morales, que es, digamos, el que tira para adelante del grupo, ¿no?, se lanzó desde el escenario, no sé si os acordáis que eso estaba, se hacía muy habitualmente en aquella época, yo recuerdo, vamos, de cómo se te tiraban el cantante y cualquiera, vamos, se te tiraban del escenario. Y entonces, como se lanzó desde el escenario espontáneamente y luego intentó volver a subir, los guardias de seguridad se lo impidieron porque pensaban que era uno del público que quería subir, entonces no pudieron seguir, no tuvieron que seguir el concierto pero sin cantante. Solo música. Tras ese duro comienzo, gastaron la mitad del dinero en un vehículo para el transporte y una batería en condiciones. Y con el resto grabaron su maqueta de tan solo 5 canciones porque no pudieron pagar lo suficiente para incluir más. En 1994 comenzaron a grabar su primer disco, A las Barricadas, que no vio la luz hasta el año siguiente porque la discográfica pues tenía problemas económicos. Y ese mismo año comenzaron ya a sacar su nuevo disco, Cualquier noche puede salir el sol. Tras algunas idas y venidas con discográficas propias y ajenas, en 2003 crearon un nuevo sello propio llamado Odisea Records. Bajo él publicaron el disco La gran estafa del rock and roll, que relataba la historia del grupo y venía acompañado de un cómic. Sí, porque siempre ponían algo con el disco, un libro, un cómic, en este caso un cómic, en otros casos, como ya veremos, libros. El sello Odisea Records funcionó bien y entonces pusieron en marcha un proyecto más ambicioso llamado Rapsodia Libertaria, que es lo que vamos a traer hoy al programa. La Rapsodia Libertaria tendría tres partes, cada parte acompañada de un libro informativo acerca del movimiento libertario. El volumen 1 lo sacaron en 2004, el volumen 2, que es el que vamos a escuchar, en 2007, lo hicieron en 2006 y lo sacaron en 2007, y el volumen 3 es un directo de 2009. Para entonces ya se sabía que el grupo iba a terminar con este concierto y con esta grabación, pero bueno, desde que avisaron que iban a terminar hasta que lo grabaron, pues también pasó un tiempo. La banda se caracteriza por sus letras altamente politizadas. Lorenzo Morales, cantante de la banda y motor de la misma, a la hora de realizar las actuaciones en vivo, suele acompañar su actuación con diferentes disfraces que utiliza, aunque siempre llevando un antifaz pintado, como parodia y para dar más realismo a las letras que está interpretando. Exceptuando los álbumes A las barricadas, que era el primero, Cualquier noche puede salir el sol, que era el segundo, y Los pobres no tienen patria, todos sus discos han sido autogestionados. La mayoría contienen libretos informativos, a excepción de La gran estafa del rock and roll, que ya has dicho que era un libro cómic, y la obra Rapsodia Libertaria, volumen 1 y 2, que está formada por libros que suman unas 400 páginas. No os penséis que es un libretillo, vamos. Eso forma parte de la preocupación de Lorenzo de contar a la gente, de que la gente sepa del movimiento libertario, las cosas que le ha investigado y que él pues, ha estudiado, pues lo ha traído también ahí. Bueno, los miembros en principio eran 5, Lorenzo Morales, el Noi, que es la voz. Sí, que luego, que no hemos comentado, que es después de que los integrantes pues, se fueron a otros proyectos, Lorenzo Morales pues creó el Noi del Sucre y le hicimos un programa hace un tiempo, o sea que os dejamos el enlace en la ficha del programa. Así, si os quedáis con ganas, podéis seguir por el hilo y escuchar al Noi del Sucre. Ramón González, el Mon, que es el guitarra, Enrique Payán, Quique, guitarra y coros, Ignacio Gallego, Chino, bajo y coros, y Agustín Ortiz, Agus, el batería. Hemos encontrado una entrevista a Lorenzo Morales, al Noi, realizada por el periódico CNT, y nosotros lo hemos encontrado subido en A las barricadas, que lo subieron el 10 de agosto de 2008, antes de ese concierto final, y se titula Entrevista a los muertos de Cristo, el último galope. En esa entrevista, además de hacer diversas reflexiones sobre el anarquismo, sobre la CNT, sobre vivencias que ha tenido durante su historia, pues de ahí hemos sacado un par de cosillas que pensamos que os pueden interesar. Mi intención con Rapsodia Libertaria era volver a la raíz y a partir de ahí que los chavales, estos que vienen a los conciertos, puedan tener un referente, que lo lean ahora o que lo lean dentro de 20 años, me da igual, pero que no se crean esto que están viviendo ahora, que lo hagan fácil o que crean que todo es como un catecismo religioso, en lo cual norma número 1, tengo que llevar esta chaqueta, norma número 2, tengo que ser vegetariano, norma número 3, tengo que ir con un perro, norma número 4, tengo que drogarme y fumar porro, si no, no soy de izquierda, norma número 5, en fin, llevar un catecismo. No beber Coca-Cola o estar contra ella. Pero bueno, no bebo Coca-Cola, pero me meto cocaína. En fin, entonces, sigue Lorenzo, un anarquista que tiene prejuicios es que no conoce la realidad. Porque en el mundo y en el ser humano te puedes encontrar con muchas adversidades y muchas contradicciones. Pero ahí está la persona libre, la que lo acepta todo y la que construye. La que su enemigo no es, mira, este es de derechas, este es de izquierdas. No, el enemigo no es la persona. El enemigo es lo que representa a esta persona, porque esta persona igual mañana por H o por B me salva la vida. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Cuidado con los fanatismos, porque los fanatismos te pueden llevar a la destrucción. Siguiendo un poco a Bakunin, hay que construir para destruir, no destruir para construir. Cuidado, mira qué frase, cuidadito con eso. Podemos coger toda la gente que estamos hoy aquí y decir, vamos a quemar algo por ahí. Eso es muy fácil. Tú vas con una masa enfurecida a destruir. Vale, bien. Y cuando terminas de destruir, ¿qué haces? Traemos también un comentario de Starly en Pan en castellano, en iVox. Sí, porque ahí estaba subido el volumen 1 de Rapsodia Libertaria y dice que no lo conocía, y entonces explica cómo él, al escuchar el primer disco, el de volumen 1, pues qué es lo que le había parecido, y nos ha parecido, no sé, que lo cuenta bonito, ¿no? Cómo es esta Rapsodia Libertaria. Lo que más me ha gustado en líneas generales ha sido la intención del grupo de que todos fuésemos un poco más cultos, de que aprendiéramos. Y así lo demuestran acompañando a sus canciones con un libro, porque es bastante más grande que un libreto, en el que se explican los inicios del anarquismo y concluye antes de que estallase la Guerra Civil Española. También me ha encantado que critican las cosas, pero explican el porqué. Es decir, no es un disco de eso en plan me cago en el Papa, me cago en San Pedro, puta policía. Eso es, le dan una vueltilla, ¿no? Bueno, vamos a ya escuchar la música de Los Muertos de Cristo y su disco Rapsodia Libertaria volumen 2, ese que hemos comentado que lo publicaron en 2007. Estos son los demás del disco. Bueno, primero empieza con el primer tema, que es una introducción. El segundo, Himno Guerrillero. Después, ¿Por quién doblan las campanas? La cuarta es A galopar. La quinta, Rapsodia Libertaria, segunda parte, porque al ser el volumen 2, pues segunda parte. En el volumen 1 está la primera parte. La sexta, Abajo la ley antiterrorista. La séptima, El imperio de los sordos. La octava, Lili Marlene. La novena, Ladran, luego cabalgamos. La décima, El pasajero. La undécima, que cierra el disco, Den. Den, el final. El rock del obrero. Bueno, y luego hemos metido un bonus track, que sería el tema 12. Pan y circo, del disco Rapsodia Libertaria, volumen 1, del año 2004. Es que no nos cabían los dos, volumen 1 y volumen 2. Entonces, como el volumen 1 a lo mejor es más conocido, o no sé, nos ha parecido... Bueno, además el volumen 1 era más largo y no nos iba a caber en la hora del programa con nuestra presentación, y vamos a andar como en esos programas que tenemos que hablar corriendo, porque si no nos cabe. Entonces hemos decidido volumen 2 y os dejamos esa pequeña muestra de volumen 1 y os recomendamos que lo escuchéis también, que lo podéis encontrar por ahí. Venga, muchos abrazos y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta otra. En el viejo torreón cantan a la muerte notas de traición. En la cárcel de Utrera la luna está encerrada

amarse y no tengan que humillarse por su condición sexual. Deseo con gran afán llegue el venturoso día que hundiendo la tiranía en la fosa del pasado sea el amor libertado, implantando la anarquía, implantando la anarquía, implantando la anarquía. A bailar con alegría, a bailar hermosa guajira, a bailar juntos como hermanos, a bailar este ritmo revolucionario, y que tú y que yo podamos disfrutar del hermoso sabor de la libertad, bailando juntos hasta el amanecer, así el ritmo libre de un mundo en paz. A bailar. Compartir los sueños de libertad. el río de la vida, con los años me ha ido enseñando a sortear las piedras que en sus aguas he ido encontrando. Pero algunas no las veo y me pegan en la cara, y otras, a traición, me golpean por la espalda. El río sigue el curso que imponen los de siempre, y yo, como un pez vivo, nado contracorriente. En este río contaminado, lleno de peces muertos, que me señalan con el dedo por decir lo que pienso. Demasiados enemigos a nuestro alrededor, demasiados para un grupo de rol. Demasiados enemigos escondidos ahí están, esperando a que tropieces y poderte aplastar. Pero hemos seguido con la cabeza alta, hemos seguido haciendo camino, hemos seguido soportando mentiras, hemos seguido escribiendo nuestro destino. Como hienas, algunos esperan verte en el suelo derrotado, hacer leña del árbol caído. Son las miserias del corazón humano. Pero nada me puede detener cuando creo en lo que estoy haciendo. Pero nada me puede ya parar, ni en este río ahogar mis sueños. Solo al final del río, solo al final del río, solo al final, al fundirse con el mar y entre el color plateado de las olas, la muerte marque mi hora. Aún quedan amigos por los que luchar, donde el odio y la envidia no tienen cabida. Pero aún quedan amigos, y estos son muchos más. Y que los perros sigan ladrando bajo el eco de nuestro cabalgar. Demasiados enemigos a nuestro alrededor, demasiados para un grupo de rock. Demasiados enemigos escondidos ahí están, esperando a que tropieces y poderte aplastar. Demasiados enemigos a nuestro alrededor, demasiados para un grupo de rock. Demasiados enemigos escondidos ahí están, pero nunca, nunca nos podrán doblegar. hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. Por ella, ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. Por ella, ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. Por ella, ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar, luchar. Nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeras, la función ha terminado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, la función ha terminado. Nacimos bajo el sol ardiente de la vieja Andalucía, cargados de ilusiones. Noche y día, nuestra primera canción. Humo, fuego, manifestación. Rugen las calles, al ritmo de esta bella canción. Obreros somos, obreros seremos, y nuestros gritos nunca silenciaremos. Abre los ojos, sal de la oscuridad, y que este sol te ilumine hacia la libertad. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se acabó. Y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La carretera fue nuestra escuela, los escenarios fueron nuestra vida. Cantando el rock del obrero, el que te da satisfacción, pero poco dinero. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, compañeros, esta obra se ha acabado. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado. Ya nos vamos, salud compañeros, la función ha terminado. Salud compañeros, esta obra se ha acabado. Salud compañeros, la función ha terminado. Salud compañeros, esta obra se ha acabado. Salud. Queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha ganado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida

We'll be right back.